Desde hace un tiempo que vienen solicitando, desde hace 6 meses para ser exactos, que hicieron el pedido oficial al Consejo Deliberante, estamos hablando de la CTA de los Trabajadores, para que se cree el Consejo Local de Hábitat. La intención tiene que ver con hacer un diagnóstico de la problemática habitacional en la ciudad de Mar del Plata, en el partido de General Pueyrredón. No ha avanzado en mucho esto e insisten desde la CTA para poder conformar este Consejo Local de Hábitat. Para charlar un ratito sobre esto, estamos en comunicación telefónica con la secretaria general de la CTA, con Graciela Ramundo. Graciela, ¿cómo andás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Digo, ¿han tenido algún tipo de respuesta en primera instancia, de manera oficial, por decirlo de alguna manera, para poder avanzar con este Consejo Local de Hábitat? Bueno, nosotros lo que sabemos hasta el momento es que se trabajó en la comisión, todavía no pasó a su tratamiento en el Consejo Deliberante, se armó la comisión, lo estaban tratando, hay un proyecto presentado, nosotros sobre ese proyecto en realidad proponemos algunos cambios que tienen que ver con la participación activa de mayor cantidad de actores institucionales, y bueno, todavía eso si bien se trabajó a partir de los concejales que forman esa comisión, no pasó todavía al Consejo Deliberante, ¿no? Uh-huh. Y la idea es que, bueno, ya venimos hablando en distintas oportunidades, como vos estabas diciendo. Y esto es algo que se viene pidiendo también hace más tiempo, porque hace bastante que está la ley de tierra y hábitat a nivel provincial, que se acepta, digamos, que se adhiere, no, se acepta, es obligatorio, pero digamos que se adhiere el municipio de General Pueyrredón, pero no se hace efectivo con el Consejo Local. Aparte, lo que no hay, Gachi, es un diagnóstico, es como que no se sabe bien sobre dónde estamos parados en esa materia. Sabemos que hay un déficit habitacional grande en Mar del Plata, pero hay datos que cada vez que nosotros hablamos con algún interlocutor que tiene que ver con esto, hasta no hay respuesta, ¿no? No se sabe ni cuánto terreno ocioso hay, cuánto terreno fiscal hay, en dónde hay posibilidad de construir, sí. Es todo como una nebulosa. Sí, nosotros estimamos, porque es así, tuvimos acceso a los datos del último censo y, bueno, aproximadamente, como dice nuestro comunicado, 348.264 viviendas privadas construidas hay, y hay 682.000 habitantes, digamos, que da más o menos una vivienda cada 1,96 habitantes, o sea, casi cada 2 habitantes. Desde el punto de vista estadístico estaría bien, 2 habitantes por vivienda estaría bien. Lo que pasa es que hay muchas viviendas que se construyen como una inversión, porque todos sabemos que se construye en pesos y después la vivienda se vende en dólares. Entonces es una forma que algunos lo tienen para hacer un negocio inmobiliario, otro para tener como segunda casa, casa de vacaciones, y muchos para mantener, ese dinero, en vez de ponerlo en una, en el banco y demás, lo ponen en una casa que sabemos todos que la plata está ahí y se va a seguir valorizando por esto mismo, que no pierde su valor porque se vende en dólares la casa realmente, claro. Esa es la verdad. Lo que pasa que no están para el alquiler, esto también hace que hay unos alquileres muy altos en la ciudad, o sea que esto afecta no solamente a las personas de que están en la zona periurbana o rural o más alejada, en barrios periféricos, sino que también a personas que por ahí tienen un salario y que les es muy difícil acceder hoy a un alquiler. Por eso nosotros lo que pedimos, tiene que haber un lugar. En el último tiempo hubo muchas situaciones, toma de tierras, en distintos lugares de Mar del Plata. También hay que decirlo, eso se habla de las tomas masivas, de grupos de personas, pero tomas de terrenos hay a diario en la ciudad, o sea, acá para lo que es el norte de Mar del Plata, se toman terrenos todos los días. Esto también inclusive con gente que de la municipalidad que dice cuál puede ser el terreno, digamos, gente claro. que tiene esa información. El tema está que, habiendo un Consejo Local de Tierra y Hábitat, nosotros podemos pensar dónde se construyen, las excepciones que se dan, porque nosotros tenemos acá un Código de Ordenamiento Territorial del año 1979, los límites del ejido urbano, que hoy es una materia pendiente, porque formar parte del ejido urbano a veces significa que la policía municipal vaya o no vaya, u otros servicios. Nosotros también creemos que el acompañamiento, el crecimiento, el desarrollo de la ciudad tiene que ir acompañado de un crecimiento también en la infraestructura, que tenga cloacas, que tenga luz, que tenga wifi, que vaya el colectivo también. O sea, esto, que haya un Consejo Local de Tierra y Hábitat, permitiría a personas que están involucradas en el tema del acceso al hábitat, que sea la Cámara de Constructores, el Colegio de Arquitectos, la Facultad de Arquitectura, los movimientos sociales, las centrales de trabajadores, o sea, por supuesto los ediles, entre todos pensando cómo crece Mar del Plata, hacia dónde crece, bueno, dónde ponemos, hay pedido de excepción, bueno, para eso también hay una ordenanza sobre compensaciones urbanísticas, uh-huh. es decir, vos vas a tal lugar, se hace una excepción para un empresario que quiera hacer un desarrollo, que también ayude a dar trabajo, reactive el mercado interno, por supuesto, él tenga una ganancia y demás. Bueno, está bien, hay una compensación. Vos utilizás este espacio, pero hay una compensación urbanística que significa, bueno, tenés que hacer seguir la red cloacal o sea, esto está arreglado, reglamentado. Entonces tenemos sí. que conseguir o lograr que haya un Estado municipal presente en estas cuestiones, no solamente que dé excepciones de acuerdo a su política o su gusto o a su entender, sino que esas excepciones estén dentro de un marco de desarrollo económico, social, productivo, y que sea para una ciudad que nos incluya a todos. Esta es la idea de un consejo local. Me puede decir un intendente, bueno, acá construyen 10 pisos, hacemos una excepción, una inversión inmobiliaria de tal o cual manera, porque se necesita, sabemos que la construcción da trabajo, que es mano de obra, que es lo que reactiva también parte de la economía, bueno, pero también es un negocio para quien lo hace, y entonces decimos, bueno, está bien esto, está bien en este lugar, puede ser perfecto, pero se arregla esta parte, se da cloaca a tal lugar, o sea, esto es son reglamentaciones, no es cosas que nos ocurre a unos loquitos, ¿no? Sí, hay situaciones que lo hemos hablado acá un montón de veces, yo siempre pongo el mismo ejemplo, y pido perdón, debe haber otros, pero yo a mí es el que se me viene a la mente, que es un barrio privado que se está empezando a lotear y a vender en la salida de la ruta 226, ahí en donde está el barrio La Herradura, digamos, al lado de enfrente, cuando salís de mano derecha, es un barrio privado que va a tener una playa artificial y una laguna artificial, y en donde hablamos siempre, digo, esta contradicción tan grande que va a tener la ciudad de tener un lugar así con una playa artificial y cruzando la ruta para el otro lado no hay cloaca ni agua corriente. Claro. Eso es impensado, inconcebible, y en donde debe haber alguien que regule y pueda poner ahí la cuchara, como quien dice, para decir, bueno, si vos haces el barrio, lleva todo el agua para los vecinos de enfrente para que puedan estar más cómodos, ¿no? Exactamente. Esto es lo que nosotros pedimos, porque habiendo un Consejo de Tierra y Hábitat, podemos ahí decir, bueno, está bien, se hace un barrio, porque está bien, se hace un barrio con estas condiciones, perfecto, se trae el agua hasta acá, bueno, que también la lleven al barrio de enfrente, como decís vos, uh-huh. que también aporten en luminarias, etcétera. Hay como muchas compensaciones que se pueden hacer, que son para hacer la vida más, o sea, la vida digna a un montón de personas porque hay un grupo que tiene el poder adquisitivo para hacerlo, que le está sacando un producto, un producto a la tierra, ¿no? Están un beneficio de una excepcionalidad, digamos, porque hay un ordenamiento territorial, claro, ¿no? Estamos hablando también de la manzana de los circos, estamos hablando de, bueno, de todo lo que es la costa, inclusive hasta de podemos hablar de los DEX en esto, ¿no? Que estén los comerciantes, no solo los gastronómicos, sino también los de los otros negocios, los vecinos de ese barrio, o sea, que estén un lugar donde estén representados los distintos sectores y civilizadamente se hable de la tierra. Mira, ayer fui a una construcción que se hizo ahí en Fortunato de la Plaza y Caraza, más o menos, que es donde hubo el movimiento de trabajadores excluidos, estaban trabajando, hicieron un aula más en un jardín y demás. Mirá, las fotos, yo lástima, no pude sacar fotos. Hablamos con Paco recién, hace 10 minutos. Bueno, yo te lo digo del lado de lo que vimos de afuera. De afuera, yo te digo la verdad, era la foto sacarla y habría que ponerla en todas las redes. Estos son los usurpadores de tierra, según el poder hegemónico. Trabajadores con su gorrito amarillo para el cuidado, mujeres trabajadoras de la construcción, estos son los que toman las tierras. A ver, o sea, trabajando para un barrio que muchos habían ido a ese jardín, haciendo un playón para mejoramiento del barrio, haciendo, creo que 64 viviendas o algo así. O sea, realmente, esos son los que tienen los planes, o sea, claro. ¿Viste? Como vos decís, bueno, son vagos, son estos. No, están trabajando ahí. Lo que quieren es trabajo. Mejoran el barrio, mejoran la calidad de vida de muchas personas. Que el que es un empresario no llega a ese lugar. Yo no digo que no exista el empresario, digo que ahí no llega. Entonces que tenemos que tener una ciudad inclusiva, tenemos que pensar en una ciudad que incluya a todos, a los que podemos comprar un terreno, a los que no, y a los que pueden hacer un desarrollo inmobiliario que también le ayude a su bolsillo, pero que también deje algo para la ciudad, para que podamos vivirlas todos y todas vivir dignamente. Esto es el consejo. Sí, bueno, preguntarte si puede hacerse por fuera, digamos, obviamente que perdería la institucionalidad y demás, digo, pero ¿hay una chance de empezar a moverse con estas organizaciones, con el resto de las centrales, que creo que en algún momento había habido un contacto con respecto a esto y demás, y sí, empezar a ver de qué manera se puede empezar a mover, y aunque sea de manera no institucional, porque en este caso no sería bajo la tutela del Consejo Deliberante, pero arrancar a ver cómo podemos o cómo se puede llevar adelante este Consejo para saber qué es lo que necesita, qué es lo que se falta y cuál es el panorama que tenemos? Sí, yo deseo que pueda salir por Consejo Deliberante. Si no sale, por supuesto, es la legalidad y demás. Ahora, si no sale por el Consejo Deliberante, la mayoría de los que estamos participando, ya lo hemos hablado, bueno, es una herramienta, nosotros vamos a armarlo de cualquier manera y, bueno, tendrá peso en la medida en que participemos, en que podamos tener propuestas y salir frente a los temas o a proponer, o cuando hay una excepción no haya compensación urbanística y demás, salir a denunciarlo. No es el fin de la denuncia, sino es el fin de la programación estratégica y de pensar en una ciudad para todos, pero bueno, si el oficialismo, que son los que en general se están oponiendo a que salga esta ordenanza, bueno, se hará, de hecho, con todas las organizaciones que debiéramos participar. ¿Por dónde crees vos que hay que empezar, Gachi, para poder generar algo de acá a corto o a mediano plazo? Y bueno, pedir, por ejemplo, pedir las obras que hacen falta de agua en distintos barrios de Mar del Plata, pedirle a OCE que realmente lleve el agua a esos lugares. También estuvimos haciéndolo otra vez con el tema de los del aumento del boleto de colectivo, porque en definitiva, bueno, que aumente aumente o no el boleto de colectivo es un tema, pero vamos a hablar de cuáles son los recorridos, a ver de qué, dónde no llega el colectivo que debiera llegar, porque la ciudad creció mucho y tenemos los mismos recorridos. Bueno, a mí me parece que también con el loteo de un montón de que se haga, no digo público, no sé si público, pero sí que podamos acceder dónde están los terrenos que pueden ser para una construcción. De hecho, tenemos identificados, hay terrenos que sabemos que son grandes terrenos y ahora no se pueden lotear, y para lotearlos, para que la persona que es dueña de todo eso pueda venderlo en partes o construir también, si cede una parte para la construcción de viviendas sociales, puede luego utilizar los otros terrenos para venderlos en forma individual. Bueno, todo esto hay que pensarlo, también hay que pensar en tierras para que las organizaciones, no solo las sociales, sino también las sindicales, se pueda, ahí que ya hay un sueldo registrado y demás, se pueda construir. Hoy tenemos la construcción, en el caso nuestro, el sindicato de Luz y Fuerza, que está construyendo en María Bravo y Peralto Ramos, uh-huh. Unas viviendas, la verdad que muy bien eso, o sea, pero hay que tener políticas que incentiven la posibilidad de que la tierra se ocupe para las personas que la habiten todo el año, la trabajen. Tenemos la otra situación que está en Chapalmalal, en lo que es el Marquesado, que bueno, es una situación que hay que resolver, un gobierno nacional que cede unas tierras para una utilización y digamos un gobierno municipal que se opone a eso, ¿no? Gachi, te agradecemos muchísimo el contacto. Ojalá que pueda avanzar esto para poder solucionar uno de los grandes problemas que tiene el Partido General Pueyrredón, que tiene que ver con el déficit habitacional. Muchas gracias a vos. Un abrazo. Ahí pasaba Graciela Gachi Ramundo, secretaria general de la CTA de los Trabajadores, pidiendo que después de 6 meses de haber pedido de manera oficial puedan abrir y debatir el tema de la creación del Consejo Local de Hábitat.